Le puse por título a esta exposición hacia la construcción de un espacio de trabajo del análisis matemático en la formación inicial de profesores. Mi nombre es Romina Menares y soy de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Lo que me voy a tratar en esta exposición es primero el contexto y la motivación de la investigación que estamos desarrollando en el programa de doctorado de la Universidad Católica de Valparaíso. Luego hablaré de los antecedentes y alcances de esta investigación, algunos objetivos, pasaré muy rápidamente por el marco teórico, presentaré algunas preguntas de investigación y hablaré de algunos avances que hemos hecho hasta ahora. Entonces, el contexto de este trabajo es la tesis que está en desarrollo, marcada en el programa de doctorado, llamada Estudio del Espacio de Trabajo del Análisis en la Formación Inicial de Profesores de Matemática. Además, esta investigación se enmarca en un proyecto FONDECIT llamado Práctica de los Profesores Debutantes, su epistemología es estable. Bueno, dentro de las motivaciones que nos llevaron a realizar esta investigación, en primer lugar, creemos que los cursos de análisis alcanzan un gran nivel de complejidad. De hecho, Artig, en el año 98, señala que en Francia, en carreras donde se dictan estos cursos de análisis, existen altos niveles de fracaso y en algunos casos, incluso la deserción de los estudiantes a estas carreras. Nosotros creemos que la realidad chilena no está alejada de eso. Pusimos en particular nuestra preocupación en la formación inicial de profesores. En primer lugar, nos hemos percatado que en carreras de pedagogía en matemática en distintas universidades del país, los estudiantes pasan por cursos de cálculo, hasta cálculo en varias variables o métodos numéricos, y en algunos casos incluso llegan a tener análisis real. Pero no existe consenso sobre aquellos contenidos que forman el cálculo o el análisis y cuáles de ellos se deben trabajar en cursos de pedagogía. Nosotros creemos que esto no es solo un tema de nombres. Además, pasando a lo que sucede en el colegio, lo que hay en los programas de estudio en nuestro país es que a lo más se tratan límites, pero solo algebraicamente. Nosotros nos preguntamos qué sucede en el tratamiento, por ejemplo, de los irracionales o de distintos tipos de funciones. Los estudiantes de pedagogía señalan que su inquietud acerca de que las materias que ellos enseñarán en el colegio están muy alejadas de las materias que ellos aprenden en la universidad. Consideran que lo que aprenden en la universidad es mucho más complejo. Pero nosotros, buscando en los programas de estudio, hemos encontrado algunos ejemplos. Las inecuaciones, por ejemplo, donde nunca se ha hablado antes de función continua y se tratan como una técnica para resolverla pasando por las ecuaciones. Por lo tanto, la inecuación solamente pasa a ser una ecuación en un instante y luego se utilizan algunas técnicas para resolver. Esto también nos hemos basado en un trabajo de Borello del año 2007. El tema de funciones, se privilegia el registro algebraico, eso lo hemos evidenciado en los programas. Las operaciones se mecanizan. Además, no se saca partido al uso de gráficas. Estas aparecen solo como una representación. No existe un trabajo de gráficas, por ejemplo, mirar la suma de dos funciones, o la inversa, o mirar su comportamiento al infinito. Los logaritmos en nuestro programa de estudio son estudiados antes que las funciones, por lo tanto, también son tratadas solo como técnica. Las funciones trigonométricas, además, son tratadas como identidades solamente, no como funciones. Bueno, dentro de los antecedentes y alcance de nuestra investigación, en primer lugar, nos hemos centrado en el trabajo de Artig del año 98, donde caracteriza las dificultades que los estudiantes tienen al introducirse en el campo conceptual del análisis. Y aborda el ambiente general de insatisfacción generado por los cursos de cálculo en Francia. Ella trata, por ejemplo, de la complejidad matemática de los objetos básicos de este campo conceptual, los números reales, las funciones y las sucesiones, objetos que según Artig están siempre en fase de construcción cuando se empieza la enseñanza del análisis. Además, pone dentro de su caracterización la conceptualización de la noción de límite, que según Artig es el tema central en este campo del análisis. Además, ella se refiere a la necesaria ruptura con modos característicos de pensamiento del funcionamiento algebraico. O sea, trabajar en análisis ya no es lo mismo que trabajar en álgebra. Debe haber una ruptura. Bueno, dentro de las dificultades ligadas al concepto de límite, ella señala, se refiere a la noción de obstáculo epistemológico en el sentido de Bachelard. Por ejemplo, el sentido común de la palabra límite, que la caracteriza como una barrera infranqueable, un último término de un proceso, así lo consideran los estudiantes. Además, restringen la convergencia a la convergencia monótona. También pone dentro de estas dificultades la sobregeneralización de las propiedades de procesos finitos a procesos infinitos, como por ejemplo la suma infinita. Dentro de la necesaria ruptura del pensamiento algebraico está el enriquecer la noción de igualdad. Acá ya las igualdades se prueban usando desigualdades que se hacen infinitamente pequeñas. O sea, está la idea de proximidad local infinita. En general, los estudiantes creen que si dos números están muy cerca, ellos creen que esos números simplemente están muy cerca, pero no creen que esos dos números son iguales. Bueno, me voy a referir ahora un poco al marco teórico que usamos en esta investigación. Nos basamos en el marco de Odemon y Kuzniak, llamado Paradigmas Geométricos y Espacio de Trabajo Geométrico. Este fue iniciado en el año 96, ¿sí? Pero ha sido perfeccionado y últimamente están los últimos escritos de Kuzniak del año 2011, donde amplía este espacio de trabajo a un espacio de trabajo matemático. Nosotros pretendemos aportar a esa ampliación del espacio de trabajo geométrico a un espacio de trabajo matemático en general. Bueno, este marco teórico se refiere a caracterizar el trabajo en geometría, ¿sí? Se toma la definición de paradigma de Kuhn del año 71, que señala que un paradigma son las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Entonces, las geometrías que Odemon y Kuzniak caracterizan son las siguientes: la geometría natural 1, G1, la geometría natural G2 y la geometría axiomática formal G3. Estas geometrías no son jerarquizadas, pues el horizonte de trabajo es diferente. Vamos a hablar de manera bastante simple sobre cada uno de estos paradigmas. Estos paradigmas son caracterizados en dos planos, un plano epistemológico y un plano cognitivo. Ellos son los que caracterizan este paradigma. Cada uno de ellos tiene tres componentes nos vamos a referir a grandes rasgos a las tres. Entonces, en G1, primero, el juego de ir y volver entre el referente teórico y la realidad es permanente. Se utiliza solamente una parte del referente teórico, por ejemplo, la geometría euclidiana u otras geometrías. Si esta es la geometría de Euclides, ella no está completamente presente en este paradigma. La intuición, la experiencia y el razonamiento deductivo actúan sobre los objetos materiales o materializados debido a la percepción o al uso de artefactos. En la geometría 2 hay una mayor abstracción, a pesar que existe todavía una relación con la realidad. Aquí se utiliza también una parte del referente teórico. En esta geometría los problemas para ser resueltos no requieren la presencia de todos los axiomas. El razonamiento de validación en esta geometría se funda sobre las leyes hipotéticas deductivas del sistema axiomático puesto en juego. Aquí puede haber uso de construcciones geométricas, por ejemplo, o de dibujos, pero eso es solo como un apoyo, no es parte del razonamiento. En la geometría 3, ya los objetos geométricos provienen de una axiomática elegida con toda la rigurosidad y formalismo del modelo. Aquí el modelo geométrico proviene de un sistema formal de axiomas, donde la lógica matemática es el motor. El razonamiento de validación en este paradigma es exclusivamente a través del sistema formal de axiomas, del modelo geométrico subyacente. Es natural pensar que en esta geometría hay un paso a salir de la geometría euclidiana y tomar otras geometrías para trabajar. Bueno, luego presentamos un esquema de este espacio de trabajo geométrico donde aparecen los distintos componentes que caracterizan cada uno de los paradigmas. Uno de ellos es llamado, dentro del plano epistemológico, espacio local y real, donde viven los objetos matemáticos, los artefactos y la base teórica o referencial teórico. Dentro del otro plano, el plano cognitivo, están las componentes visualización, la componente construcción y la componente prueba. Luego se presenta un plano donde aparecen las componentes de manera paralela. Arriba está el plano cognitivo y abajo está el plano, antes llamado plano de las componentes, que ahora se llama plano epistemológico, ¿sí? Y hay ciertas flechas que van desde el plano epistemológico al plano cognitivo y lo que hacen es conectar ambos planos, ¿sí? Ahora, hay que entender que esas flechas no son perfectamente verticales. O sea, puede haber ahí una combinación entre el espacio real local, por ejemplo, la construcción y la visualización. No necesariamente es de manera vertical. Bueno, luego se define el espacio de trabajo geométrico. Este espacio de trabajo geométrico es el lugar organizado para permitir el trabajo de la gente que soluciona problemas geométricos, es decir, los geómatras. Los individuos pueden ser expertos matemáticos, estudiantes de matemática o profesores, por ejemplo. Los problemas no son parte del espacio de trabajo, pero ellos justifican y motivan. Los problemas son los que activan este espacio de trabajo. Bueno, nuestra idea en nuestro trabajo es guardar estos espacios de trabajo geométrico y conservar algunos elementos de ello y adaptarlos a un nuevo espacio de trabajo, el espacio de trabajo del análisis, consciente de la diferencia que existe en los tratamientos de visualización, los artefactos que pudiesen existir, los medios de validar, etc. El objetivo de la investigación es estudiar la necesidad del trabajo en análisis en las carreras de pedagogía y aportar en la construcción del espacio de trabajo matemático en la teoría de Kuzniak. Entonces, me voy a cortar ahí, Marco. ¿Me podéis cortar esa parte? Ya. Ya, entonces, dentro de las proyecciones está aportar a la teoría una construcción de un nuevo espacio de trabajo. Esto podría llevar a una propuesta de aula. Se podría abrir una beta en la construcción del análisis. Y dentro del proyecto Fondesit estamos estudiando profesores debutantes, la estabilidad en su epistemología. Este es un estudio que está en curso. Entonces, lo primero en mi trabajo fue estudiar lo que sucede en la universidad y en los primeros años de labor docente de los profesores debutantes. En lo que estamos ahora, hemos hecho un estudio epistemológico del concepto de función continua. Ese es el objeto matemático que va a dar inicio a nuestro estudio del espacio de trabajo del análisis. Entonces, queremos tomar tareas que tengan que ver con las funciones continuas y caracterizarlas en este espacio de trabajo. Hacer que las tareas de sobre función continua sean las que motiven este espacio de trabajo y ver cómo se mueve esas funciones continuas y esas tareas en funciones de funciones continuas dentro de estos componentes que definen el espacio de trabajo. Acá las componentes van a cambiar. Para caracterizar el espacio de trabajo del análisis, se toma el último trabajo de Kuzniak del año 2011, donde se agregan tres elementos que articulan los dos planos: la intuición, la experiencia y la deducción. Esta idea luego evoluciona a la génesis. La apropiación del trabajo geométrico se hace gradualmente y pasa por la colocación progresiva de un espacio de trabajo geométrico. La génesis global del espacio de trabajo geométrico supone un conjunto de génesis que no son independientes y están en relación con los componentes del espacio de trabajo geométrico o alguno de los procesos cognitivos indispensables para su funcionamiento. Ahí está un plano en la donde aparecen las génesis. La génesis figural, que involucra el espacio real local y la visualización. La génesis instrumental, que tiene que ver con los artefactos y la construcción. Y la génesis discursiva, que tiene que ver con el referencial y la prueba. Hay que dejar en claro que entendemos por génesis no como el principio, sino como la evolución desde las componentes de un plano a otro. Bueno, entonces, en el plano epistemológico, para hablar del espacio de trabajo matemático, la componente relacionada con el espacio y configuraciones geométricas debe ser cambiada. En el caso del espacio de trabajo geométrico, esta componente está estrechamente relacionada con la forma visible y objetos concretos de una geometría específica. Entonces creemos pertinente introducir la noción de signo representante y Kuzniak lo hace en el sentido de Peirce. Entonces ahora cambiamos del polo visualización al polo representante. En el plano cognitivo podemos claramente conservar las nociones de prueba y de construcción por el proceso de visualización. Y este proceso de visualización necesita una reinterpretación. Debe ser asociado con esquema y operaciones de uso sobre signo. En el análisis desde el principio del siglo XX, por ejemplo, curvas pudieron ser introducidas para comprender de manera geométrica ciertos teoremas en apariencia extraños, como el hecho de que una función podía ser continua por todas partes y no ser derivable en un punto. Bueno, entonces algunas ideas. Es primero que la génesis semiótica apunta a lo que el individuo cree del objeto, la idea que se forma a nivel mental. Esta puede observarse y activarse a través de distintas representaciones. Por ejemplo, las definiciones vivirían en el polo representante. Estas, dependiendo del paradigma, constituyen un signo o un símbolo. El individuo usará una idea y la comunicará bajo la misma u otra interpretación. Creemos también que en el trabajo de los matemáticos, este buscará la prueba, pero no cualquiera, sino la demostración. Privilegiará entonces la génesis discursiva. Bueno, y como dijimos, nuestro concepto matemático, donde vamos a elegir las tareas y vamos a hacer actuar este espacio de trabajo geométrico, es la función continua. Para ello, hemos caracterizado tres definiciones distintas de función continua: una más bien centrada en la visualización, otra que tiene que ver con su definición formal con epsilon y delta, que es prácticamente la misma que con bolas abiertas, y la última, que es una definición más topológica. Entonces, una tarea que tenga que ver con funciones continuas, por ejemplo, cuando se quiere considerar funciones reales definidas como f de x igual al valor absoluto de 1 partido por x, si uno se queda en una u otra definición, el trabajo en los paradigmas va a ser distinto. Si uno lo considera como su definición topológica, va a tener que considerar la topología del dominio y del recorrido. Cuando uno se queda con las definiciones de delta y epsilon, va a tener que utilizar algún artefacto para poder probar que esa función es continua o no, en algún punto. Bueno, hasta ahora les he mostrado algunos avances que hemos tenido en la investigación. Estamos trabajando en reformular las componentes del espacio de trabajo para adaptarlos al análisis, y en eso es donde estamos hoy en día. Muchas gracias.